Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, queridos amigos. Esto ya es Milenio 3. Es sábado, son las 10 y 7 minutos y empieza nuestra temporada particular estival de verano. Gracias por estar ahí. Todo este equipo de periodistas está dispuesto a que paséis, bueno, pues unos meses calentitos con información y, como dice esta canción de Para mí el maestro, Jean-Michel Jarre, oxígeno, oxígeno radiofónico, oxígeno informativo, con esas cosas que quizá habitualmente no se cuentan, que son misteriosas, desconocidas, un amplio abanico, y hoy es la primera muestra. Sábados y domingos a las 10, domingos también a las 3, por supuesto, de la madrugada, Milenio 3 en la cadena SER. Y aquí estamos todos, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este vuestro amigo Iker Jiménez, y había que empezar esta temporada con cartel de lujo. En la nave del misterio, los dos amigos, Antonio Bravo, Jorge Martínez, gracias por estar ahí. Carmen, y empezamos con un sinfín de cosas, Jean-Michel Jarre en este bautismo veraniego. Creo que, bueno, lo irán descubriendo todos los oyentes de la cadena SER. Primero, gracias, una vez más, a pesar de haber estado en mil y una horas intentando hacerlo lo mejor posible para esta cadena, para la cadena SER, nos habéis vuelto a dar vuestra confianza. Y en la madrugada ya sorpresas difíciles de digerir. Milenio 3 a esas horas tiene más audiencia que todas las radios de España juntas. Solo una cosa, gracias por estar ahí una vez más. Vamos a procurar que los sábados sean muy activos, con muchas cosas, dinámicos, como esta misma música, noticias, informaciones, secciones, viajes, y los monográficos irán el domingo. Los temas concretos, en profundidad, con los documentos, con los datos, y por la noche, o más bien en las brumas de la madrugada, vuestra hora, los oyentes, cada domingo de 3 a 4, vuestras llamadas. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tenemos para hoy, más o menos, para que la gente se vaya haciendo una idea? Pues vamos a comenzar con una extraña criatura que ha surgido en las costas chilenas. Y ha conmovido. Y ha conmovido también. Un pulpo gigante, Iker. Los expertos, los científicos, están analizando qué es esa criatura, de dónde proviene. Luego continuaremos con el libro azul por el que tanto nos habéis preguntado, ese primer estudio oficial que se hizo sobre los ovnis, y daremos una contestación. Bueno, nos han preguntado muchos a milenio3, como siempre, @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. ¿Cuál fue el primer estudio científico de los militares? El libro azul. Vamos a conocerlo hoy, por lo menos con un somero repaso. Javier Sierra, director de la revista Más Allá, estará con nosotros esta tarde para comentarnos una noticia muy curiosa que ha surgido en España. Unos extraños túneles que han sido hallados nada más y nada menos que en Cádiz. Todavía por confirmar, túneles en Cádiz, hay muchas historias en torno a esto. La gente habla de restos de una civilización, de la Atlántida, otros hablan de corrientes submarinas, parece más lógico, pero si la noticia está, estamos aquí para contarla. Y esta época que es de viajes, de rutas, de vacaciones, pues también en Milenio 3 os llevaremos de viaje a un lugar mágico de España. ¿Cuál será esta semana? Yo creo que los sábados vamos a hacer una cosa, calzarnos las botas y descubrir una cosa mágica que a veces olvidamos. La España desconocida, llena de misterios, llena de leyenda, llena de enclaves, donde ocurren cosas a veces fuera de lo normal. Y cómo no recordar un minuto de nuestro Milenio 3, uno que ha sido importante por algo, Iker. Vamos a rescatar todas las semanas un trocito de Milenio 3 para todos también esos amigos que se incorporan ahora en verano. Claro, porque tanto Katia Rocha como tú os dais cuenta al recibir los mails a milenio3@cadenaser.com y os lo agradecemos, que un montón de amigos nos piden temas que han sido tratados hace un mes, hace dos meses. Quiere decir que os incorporáis, y de verdad que de nuevo os damos las gracias, porque estáis ahí. Pero claro, son temas que ya hemos tocado, y se nos ha ocurrido una sección diferente: recuperar un minuto de cronómetro, de lo mejor de aquellos antiguos Milenio 3. Así que este es el menú, vamos a viajar hasta Chile, vamos a conocer qué ha pasado, una noticia que ha sido, bueno, fotografía de todos los periódicos sudamericanos e incluso europeos, y vamos a ver qué ocurre con esa especie de monstruo o criatura del abismo, algo que, según los científicos chilenos, solo pasa en las novelas de Julio Verne, pero ha ocurrido el 23 de junio, las fotos se han difundido hace poco, una especie de pulpo gigantesco y de aspecto feroz. tengo un montón de periódicos encima y de noticias de teletipo de diversas partes del mundo. A veces leer los titulares simplemente ya no resume lo que está ocurriendo. Dice algo así: pulpo gigante estremece a los científicos. 3 de julio del 2003, la portada del Mercurio, el principal periódico chileno. Agencias como Associated Press o EFE dicen: la aparición de una criatura marina gigante en Chile desconcierta a todos los científicos. Incluso hay más. Los últimos datos de hoy mismo, hace unas horas, dicen: se van a realizar pruebas de ADN a la misteriosa y terrorífica criatura marina. Ha ocurrido en un país del que somos muy amigos, porque es un país que a veces significa misterio. Madrugada a madrugada durante esta temporada hemos conectado varias veces con el país andino, siempre por temas de ovnis, de movimientos sociales curiosos y también, por qué no decirlo, de criaturas, incluso de matanzas de ganado misteriosas. Bueno, pero nunca nos había ocurrido algo de este tipo. Dicen incluso que, bueno, las declaraciones están aquí impresas. Elsa Cabrera, que es directora del Centro de Conservación Cetácea, el equipo de científicos que ha recuperado este monstruo, que llegó a una zona conocida como Los Muermos, en la 10ª región de Chile, decía que creía que solo pasaba esto en las películas o relatos literarios de Julio Verne y en las recreaciones cinematográficas. Una figura grumosa, amorfa, grisácea, que nadie sabe qué es, que llegó moribunda a la playa y que, atención al dato, mide 13 metros y pesa 13.000 kilos. Y la conexión, como no puede ser de otro modo, tiene que establecerse España-Chile inmediatamente. Cristian Rifo, Chile, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de conversar contigo una vez más desde acá de Chile. Y nosotros, por supuesto, hablar contigo porque eres nuestra voz, nuestros ojos allí en ese país maravilloso donde ocurren cosas como esta. Cristian, compañero, bueno, ¿qué ha pasado para la gente que no se ha enterado todavía en España? ¿Qué ha ocurrido en una región, no sé si muy remota o no, de Chile? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, una zona bastante austral, bueno, cerca de Puerto Montt, en una playa cercana a Los Muermos. Encontraron este, como tú lo mencionabas, este extraño pulpo, como le dicen acá en Chile, pulpo gigante que remece a los científicos. La verdad es que hay una revolución en cuanto a tratar de encontrarle una explicación a este tema. Como tú mencionabas ahí a Elsa Cabrera, que ha sido como la que ha liderado un poco la investigación en torno a este tema. Hasta ahora se espera el veredicto oficial por parte de entidades tanto de Estados Unidos como Italia, donde se enviaron muestras para tratar de dilucidar de una vez por todas de qué se trata. Lo que sí es que el lugar donde se encontró se ha llenado de curiosos y gente también de ciencia que están buscando, como te digo, alguna explicación. A estas alturas, Cristian, desde allí, desde Chile, esta criatura está en proceso de descomposición, imagino, estaba ya deteriorada, pero ¿sigue allí o se ha transportado a algún lugar? ¿Se sabe algo o hay secretismo en torno a esta historia? La verdad es que hasta el momento esta misteriosa pulpo, también por ahí se dijo que podía ser un calamar gigante, se mantiene en el lugar. Lo que hicieron estos científicos es sacar muestras, tanto para hacer análisis acá en Chile como algunos análisis, como te mencionaba, en el extranjero. Se supone que este cuando se hace un hallazgo de este tipo, tiene que permanecer en el lugar. Si se encuentra una ballena o cualquier otro animal que se encuentre, digamos, en una zona de Chile, tiene que permanecer en el lugar. Entonces, hasta ahora lo único que se ha podido hacer es sacar muestras y la gente, bueno, o sea, sacar fotos, como tú dices también, la imagen ha recorrido el mundo entero, y eso ha permitido, digamos, que haya intereses de, incluso el National ha planteado, por ahí lo mencionó en algún reporte de algún diario, que esto significa que hasta ahora hay muchas cosas en el mar que no tienen explicación, y esta es una más bella. Exactamente, el mar que está lleno de misterios, un universo del que conocemos muy poco. Vamos a intentar penetrar todavía más, sumergirnos, porque además tenemos más invitados, puede ser una tertulia muy interesante en torno a lo que ha ocurrido en Chile, porque siempre hemos sido proclives en Milenio 3 a decir que, bueno, que del cosmos sabemos muy poco, pero es que de esto que está aquí junto a nosotros sí que no sabemos absolutamente nada. En determinadas profundidades accedemos a mundos que son realmente dignos de que haya vida real extraterrestre, porque esto realmente, si anda por ahí abajo, parece digno de otro mundo. Escuchad muy atentamente todos, ahora seguimos con Cristian Rifo y con nuevos invitados, lo que nos cuenta, para ir todavía metiéndonos con el batiscafo más abajo, nuestro compañero Carlos Barroso. universo frío inexplorado nos arroja de vez en cuando sorpresas llenas de misterio. Hace tan solo unos días, la costa chilena se ha llenado de expectación y terror. Un monstruo digno de las pesadillas de los naturalistas antiguos ha emergido como si proveniese de otro mundo. La polémica entre científicos y exploradores está servida. ¿Cuál es el origen de la criatura? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Ha ocurrido en Chile y estamos en contacto con Chile, pero también queremos abrir otra comunicación paralela con un buen amigo, director, uno de los socios de una de las más prestigiosas empresas audiovisuales, documentales, científicas de Europa, Traslove Films, Fernando González Siches, que ha perseguido por medio mundo, y hemos tenido la fortuna de ir con él en busca del calamar gigante. Imagino que esto le ha puesto los pelos como escarpias. Don Fernando González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo siente un auténtico aventurero? Eres de los últimos aventureros con ese espíritu, lo digo yo siempre, capaz de embarcarse en las historias en las que ya no desembarca por ese anhelo de descubrir. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oyes a nuestro compañero Cristian Rifo allí en el lugar de la noticia hablando de este monstruo, Fernando? Pues hombre, a mí lo primero que me siento es una casi insana envidia, porque me encantaría estar allí. Pero es que además, desde que ha surgido la noticia, yo estoy entusiasmado porque esto viene va a desvelar por fin uno de los grandes enigmas de la criptozoología, que es el famoso pulpo gigante que llevamos desde finales del 19, con un caso exactamente igual que este, que sucedió en noviembre, el 30 de noviembre del 1896, quiero recordar. Y fue exactamente lo mismo en Florida, lo que pasa es que todavía entonces no se podían hacer los análisis que se van a poder hacer ahora, porque si no me han informado mal, hay muestras ya de tejido que están pensando mandarse a Italia, a Inglaterra, a los científicos chilenos, en fin, que va a desvelar. Y la historia de este variamiento que hubo en Florida, que es apasionante, porque lo descubren dos ciclistas, te resumo así muy rápido. Sí, por supuesto, Fernando. Lo descubren por la mañana dos ciclistas, una masa también igual que esta, enorme, gigantesca, llena de arena en una playa. Avisan a un instituto de ciencias que había ahí en San Agustín, cerca de esta playa, a un físico, que es el doctor de DeWitt Webb, que quedó ya en los anales de la criptozoología. Y este doctor Webb, que era físico, no tenía tampoco mucha idea, se da cuenta de que allí tiene un monstruo extraño del mar, y se comunica con un doctor, un tal Berryl, que es un zoólogo de la Universidad de Yale, y este es uno de esos zoólogos, de estos científicos que muchas veces tú y yo hemos hablado, que eran más de bata que de bota, y entonces no va hasta allí. Entonces, imagínate que como científico te avisan de algo parecido a esto, inmediatamente... Imperdonable. Claro, te tienes que ir inmediatamente a verlo. Él al principio no se lo cree, luego se emociona por los datos que le está dando Webb por teléfono, y entonces incluso le llega a bautizar, le llama Octopus Giganteus Berryl, le pone su nombre incluso. Este doctor... ese físico que lo había descubierto, de todas formas, ve que Berryl, pues sí, le pone el nombre, pero no toma mucho interés, y sigue intentando que la comunidad científica se interese por esa masa enorme, porque él realmente quiere saber qué es. Entonces ya ha pasado casi un mes, él se va allí, coge cuatro caballos, seis hombres, un montón de cuerdas, intenta cuartear aquella masa y empezar a mandar a distintos científicos del país. Estamos hablando de 1897, con las dificultades que tenían de transporte, conservación y demás. Y consigue hablar también con un doctor, con el doctor Dahl, del Museo Nacional de Washington, de la Smithsonian, al que le manda un montón de muestras de tejido. Este doctor dice que bueno, que él no se cree nada de esto, que esto es una masa de grasa de la cabeza de un cachalote, que es un poco lo que están diciendo ahora mismo algunos científicos también. Y el propio, el que le había puesto el nombre, Berryl, al ver que este otro doctor y científico dice que es una ballena, entonces contradice su misma versión, su propia versión, y dice que efectivamente que no es un pulpo gigante y que es una ballena. Entonces se crea allí, se queda un poco en suspenso todo esto, y casi, pues fíjate, en 1971, o sea, 70 años después, un grupo de biólogos, un tal Wood y un tal Genaro, investigan las muestras que todavía se conservaban en la Smithsonian. Que todavía estaban allí. Y estaban allí, conservadas, pues, con la conservación de la época, pero... hacen un estudio y dicen que efectivamente las muestras que tienen allí son de un pulpo gigantesco. Los datos que tenemos aquí, Fernando, de ese pulpo gigante, esa especie extrañísima, dicen, al menos lo que hemos recogido, que puede superar los 9 metros y los 270 kilos. Se habla también de que en Japón se encontraron algunas muestras de 9,6 metros y 270 kilos, claro, muy lejos de los 13.000 kilos. Cristian Rifo, desde Chile, compañero, ¿cuál sería la fotografía para que la gente intente verlo con tus ojos? Yo sé que es difícil porque es una masa muy amorfa, pero se distingue una especie de cabeza por las fotografías que hemos visto. Es de un color así como grisáceo. ¿Se ven parte de los tentáculos? ¿Sí, Cristian? Sí, sí. ¿Aló? Sí, la fotografía, sí, como te digo, está se aprecia algo bastante grisáceo. Como tú dices, muy grande, cerca de 13 metros de largo, 5 metros de ancho y 1 metro de alto aproximadamente. ¿Un metro de alto? No sé. Sí, 1 metro de alto, digamos. No se logra captar, digamos, detalles, porque, digamos, ya el estado de composición ya está bastante avanzado. Lo interesante, por lo que mencionaba Julio, si no me equivoco... Fernando Iglesias. Fernando, es que en este caso sí se va a poder hacer un estudio detallado de esta especie, porque ya se enviaron muestras a Francia, Italia, Estados Unidos, además de las muestras que se están analizando acá en Chile. Y es muy curioso porque acá también se habló en algún momento de que fuera alguna ballena, incluso el cuero de una ballena, pero cuestión que con el correr de los días ya se está descartando completamente, según los estudios que han hecho la gente del Centro de Conservación de Cetáceos a través de Elsa Cabrera. Es muy curioso, Cristian, si me permites, que en España la repercusión ha sido, yo creo que más que ninguna otra vez, en torno al descubrimiento de este tipo de figuras. Recuerdo, por ejemplo, la edición del Correo, un periódico de aquí en España, de ABC, sacando la fotografía de este ser. ¿En Chile cómo ha sido, Cristian? Resumidamente, ¿cómo tu país ha vivido esto? Yo creo que la noticia más fuerte surgió a nivel internacional, y luego los medios de comunicación chilenos han ido, digamos, colgando de la noticia. Incluso hoy el diario La Última Noticia dedica un gran espacio, digamos, a analizar este tema. El diario Mercurio, tú sabes que es el diario más importante que tenemos acá en Chile, también ha dedicado bastante espacio a difundir la noticia, y creo que con el correr de los días esto ya ha ido repercutiendo mucho más en los medios de comunicación. Pero sin duda los científicos, desde el primer momento en que se hizo el hallazgo, comenzaron a trasladarse al lugar, a sacar muestras y hacer los análisis correspondientes. Yo creo que los pasos que se han dado son los indicados como para poder determinar de una vez por todas de qué se trata, y esperamos que luego se tengan los análisis correspondientes. Y lo bueno es que se tomaron las muestras inmediatamente antes de que este ejemplar ya se comience a deteriorar completamente. Tú sabes que ahí está muy cercano, digamos, a la playa, y es cuestión de días para que se comience a descomponer, o incluso animales que andan por ahí pueden deteriorar aún más su estado. Cristian, pues fenomenal la información. Estaremos muy pendientes contigo de lo que ocurre, y por favor, cualquier novedad, desde luego, toda España te va a escuchar para saber qué ocurre con esta criatura que ha vuelto a demostrar que el mar es un mundo mágico y desconocido. Un abrazo fuerte, Cristian. Un abrazo, gracias, y un saludo te manda Jorge Anfus, que está aquí acompañándome en esta tarde. En esta otro semana. Saludo para ese maestro chileno. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Fernando González Siches, de Trasglobe Films. Pues empresa que se ha embarcado, lo repito, y me gustaría siempre remarcarlo, ¿no?, con ese ejemplo de ir a la busca de lo que parece que es imposible, pero de vez en cuando ocurre, como fue el calamar gigante aquí en las costas próximas a Asturias. Fernando, sé que es muy difícil, pero ¿de qué podríamos estar hablando? 13.000 kilos, 13 metros, parece que desborda todo lo conocido hasta la actualidad. ¿Estoy en lo cierto o no? Desde luego, si estamos hablando de un cefalópodo, sin ningún género de dudas. Lo que no cabe duda es que por fin lo vamos a saber, vamos a desvelarlo, o sea, la genética no miente, y con el tejido que se están repartiendo vamos a saber cuál es la respuesta definitivamente. Y yo espero que, por cierto, que parte de ese tejido, hay tejido para ir a tomar, se lo puedan mandar, entre otros, a nuestro mutuo amigo, el profesor, el doctor Oscar Soriano, del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por supuesto. Que sabes que está secuenciando ya el ADN de distintos calamares gigantes de distintas partes del mundo, ¿no? O sea, que en España podría haber esa conexión, si llega alguna muestra, para desvelar parte del enigma, ¿no? Fíjate, curioso. Con toda seguridad, si le llega a Oscar, resolveríamos el enigma aquí. sin ninguna duda. Ojalá. Una última cosa, Fernando, porque queríamos dar una pincelada para que la gente sepa eso que contaba Carlos Barroso en la introducción, que el mar sigue siendo eso, un espacio casi tan importante, enigmático como lo sideral. ¿Esto puede ser peligroso? Porque claro, uno se imagina una masa de 13.000 kilos, 13 metros, con tentáculos, cabeza como todos la están imaginando. Pues tú imagínate a qué profundidad puede estar esto. Claro, es que no hay datos, ¿no? No hay ningún dato. Si todavía no sabemos a ciencia cierta qué es, imagínate que saber nada de su comportamiento. Desde luego, si tiene ese peso y ese tamaño y es un cefalópodo, hombre, el que se lo encuentre, si coincidiera en ese hábitat, porque probablemente sería de profundidad, si no ya lo habríamos visto, un animal tan grande es a poca profundidad seguro que se habría visto, pues hombre, algún susto sí que te podría dar. No tanto como pintan las crónicas antiguas, sabes, que siempre hemos estado viendo a la vez y juntos y disfrutando allí en el barco con el proyecto Kraken, algunas láminas que se veían pulpos gigantes atrapando barcos como eran los que dibujaba Montfort, o incluso en tierra cogiendo a paseantes y llevándoselos. Eso no es real, pero lo que sí que es cierto es que si hay un pulpo de ese tamaño a gran profundidad y tienes la mala fortuna de que en un mini submarino, que sería la única forma de estar ahí abajo, te encuentras con él y se mosquea con el mini submarino, tendrías un serio, muy serio problema. Fernando, lo dejamos de momento ahí, estamos pendientes, quizá por vez primera en este asunto de la criptozoología. Lo que podemos esperar es que la ciencia, no es como hace un siglo y pico, que la ciencia pueda resolvernos el misterio. Y estamos, parece que a días, a horas, de saber, de dónde surge esta criatura. Está impacientes estamos. Y además ya sabes que aunque resuelvan este, quedan miles de misterios ahí abajo por resolver. Fernando, un abrazo muy fuerte, compañero. Seguimos pendientes del misterio, seguimos pendientes de la última noticia, lo contaremos aquí en Milenio 3. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Apasionante la historia de esa criatura que ha dado la vuelta al mundo, la inmediatez de la información, lo repentino que es ahora mismo hacer con un botón de ordenador clic y que las noticias corran, pero ¿cómo es la fuerza cuando alguien lo cuenta desde el punto de vista del apasionado científico, como es el caso del biólogo Fernando González? ¿Y cómo es también, ¿no?, escucharlo desde allí, desde Chile, sin que nadie nos lo cuente con otros ojos, sino los ojos de quien lo está viendo? Vosotros sabéis que sois principales, ¿no? Para eso hacemos este programa, para eso lo elaboramos, para eso lo creamos. Y se repetían algunas preguntas. Una de ellas, para cambiar el rumbo en larga cambiada, como diría el maestro Manolo Molés, era sobre el tema OVNI, siempre presente en este programa, que como veis se dedica a todo lo desconocido. Pasamos de la criptozoología a los misterios del espacio de un plumazo. Muchos habéis oído, incluso de generaciones de personas ya más mayores, aquello del libro azul. Estadounidenses, militares, secretos OVNI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es? Hay una excepción que llamamos archivo secreto, que pretende que todos nos culturicemos, entre comillas, primero nosotros, eso desde luego, sabiendo qué ocurre con algunas cosas dignas del diccionario del misterio. El libro azul, ¿qué fue? ¿Quién lo hizo? ¿Mintió o fue verdad? ¿Afirmó que había ovnis o fue un bulo a nivel oficial y secreto? Vamos a descubrirlo. El proyecto Libro Azul, encabezado por la Fuerza Aérea Norteamericana y avalado por el gobierno estadounidense, fue el primer estudio oficial sobre ovnis, que provocó grandes decepciones. Se investigaron más de 12.600 avistamientos y se intentó dar explicación a cada uno de ellos. No obstante, 700 de estos fenómenos nunca fueron aclarados. El proyecto Libro Azul comenzó a funcionar el 4 de abril de 1952 y recibió carpetazo definitivo 17 años más tarde, el 17 de diciembre de 1969. Las principales conclusiones del estudio fueron que no había evidencia de que los avistamientos se correspondieran con vehículos extraterrestres, que no representaban tecnologías más avanzadas y que no suponían ninguna amenaza para la seguridad. En definitiva, se achacaban los avistamientos de objetos no identificados a la histeria colectiva, a fenómenos astronómicos, a satélites, a luces o a simples bromas. Muchos investigadores creen que los estudios no fueron realizados con el suficiente rigor científico y que los encargados del proyecto fueron presionados para dar explicaciones sencillas y calmar así a la opinión pública. Otros, sencillamente, creen que el proyecto Libro Azul nunca se cerró verdaderamente, sino que solo cambió de nombre para seguir investigando en secreto. ¿Qué es lo que pensáis vosotros cuando son las 10 y 34 minutos de este primer sábado en la campaña de verano de Milenio 3? ¿Fue una especie de escudo para seguir investigando el tema en secreto? Secretos de otro tipo nos llevan de nuevo bajo el mar. No solo criaturas marinas llaman nuestra atención, sino extrañas construcciones. Debo decir, en honor a la verdad, que todavía está sin confirmar, pero en algunas agencias y a través de diversos medios internáuticos ha aparecido la noticia, fechada hoy mismo, 5 de julio, hacia las 3 de la madrugada, y emitida en una primera instancia el día 4, del hallazgo de ciertos túneles, canales que parecen artificiales, entre Gibraltar y Cádiz. Esto traería a colación lo que muchos astroarqueólogos, arqueólogos a secas, egiptólogos, personas que se encargan de estudiar las antiguas civilizaciones, muchos de ellos llevan una batalla, conoceremos algunos de ellos en próximos programas, diciendo que precisamente ahí, en esa zona que ya describió Platón, donde estaba la Atlántida, la mítica Atlántida, para algunos no es cuestión de literatura, sino de realidad, nosotros dejamos simplemente puntos suspensivos, se establecía concretamente entre la región antigua de Gades y el Atlas. Ahora parece que se sigue investigando. Un investigador, o varios investigadores gaditanos, entre ellos un buen amigo de este programa, José Antonio Caravaca, llegó junto con nuestro corresponsal Luis Mariano a fotografiar a nivel de sonar, de radar, algunas de estas curvaturas casi cilíndricas en el fondo del mar. Y la polémica siempre ha seguido. Ahora ha salido este teletipo y queremos saber qué es lo que ocurre. Javier Sierra, compañero, director de Más Allá, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, ¿a ti qué te suena todo esto? Esta noticia que se ha difundido, pues, es lo que ocurre, ¿no? Con la velocidad que hoy en día tienen los medios internáuticos y cibernéticos sobre el hallazgo de supuestos canales, dice el titular, entre Gibraltar y Cádiz. ¿Podemos hacerle caso o no? Bueno, yo creo que debemos, de momento, mantenerla en la nevera y observarla con detenimiento. Primero porque la noticia habla de científicos españoles sin decantarse por nombres o por una institución concreta. Es decir, es en ese sentido muy vago decir científicos españoles han descubierto canales artificiales en la zona que Platón decía que podía estar la Atlántida, o una de ellas, porque Platón hablaba de más allá de las columnas de Hércules. No obstante, hay varias cosas que creo que merecen consideración. Las primeras noticias hablan de métodos técnicos para, por ejemplo, establecer el relieve submarino de toda esa área en la que aparecen estos canales, que no es que diga que sean artificiales, sino que podrían haber sido utilizados para la navegación en la antigüedad. El hecho, como tú muy bien decías, no es nuevo. De hecho, hay varios precedentes de notables investigadores que han buscado restos de la Atlántida precisamente en esa zona de la geografía española. Te voy a citar dos que creo que son interesantes, ¿no? Por un lado, y todavía está en activo esa investigación, está la doctora Maxine Asser, que es una norteamericana que desde 1959, es decir, casi desde ayer, ¿no?, como quien dice, está buscando restos de ciudades atlantes, porque ella cree que ahí había una confluencia de núcleos urbanos en la antigüedad, y dice haber descubierto en esa zona precisamente de la que ahora procede la noticia hasta los restos de cuatro ciudades sumergidas en la zona del litoral gaditano que bueno, fueron ubicadas hace ya algunos años con la ayuda de un mítico buceador de la zona ya fallecido, que es Paco Salazar. Y también hay otra investigación más antigua, de principios del siglo XX, muy fascinante, muy romántica, que nos remite a una súbdita norteamericana. Era la esposa del cónsul inglés en Sevilla, que se llamaba Elena María Whitsau. Esta mujer, Elena María Whitsau, publicó en 1928 un libro que se titulaba, y que nunca fue traducido al español, Atlantis in Spain, o perdón, Atlantis in Andalusia, la Atlántida en Andalucía, y decía que la Atlántida era poco más o menos que la civilización madre de la que bebió la civilización, la cultura tartésica, y que la ciudad de Niebla, en la provincia de Huelva, era el último vestigio de esa supercivilización que quedaba en tierra firme. O sea que de momento precaución, lógica. Sin embargo, la noticia, como tú bien dices, Javier, no es nueva. Recientemente también Luis Marino Fernández desde Cuba nos traía, al parecer, esos hallazgos asombrosos que están siendo analizados, esas supuestas estructuras pétreas bien cortadas en el fondo de las aguas cubanas. Paulina Zelinsky, la persona de Exploramar, antigua ingeniera de submarinos soviéticos, hablaba de, bueno, un hallazgo sensacional. Parece que el mar sigue, bueno, arrojando, como decimos, muchas incógnitas. Unas de ellas enfocan puntos muy concretos, y uno sería esta zona del estrecho entre Cádiz y Gibraltar. Javier, un abrazo fuerte, gracias por este resumen perfecto y sintético de lo que ha ocurrido. Seguiremos la noticia, como ocurre con el asunto del supuesto pulpo gigante de Chile, y veremos, yo creo que en espacio de horas, si la noticia va para arriba o se viene abajo. Un abrazo fuerte, compañero. Otro para ti. Hasta pronto. Y vamos a aprovechar todos los sábados, aparte de dar un repaso a estas noticias que están ocurriendo, siempre con los mejores especialistas, con las personas que lo están viviendo desde el lugar de los hechos, con los últimos documentos, pues vamos a hacer también algo que nos apetecía mucho. Sabéis que habitualmente en madrugada tenemos un montón de secciones que van a seguir ahí, aparte de vuestras llamadas, secciones como las leyendas urbanas, secciones como los viajes fuera de España, secciones como la conspiración de Santiago Camacho o la historia perdida, una forma diferente de ver los hechos históricos y nuestro pasado. Pero ahora queremos hacer una cosa todavía, creemos que más interesante si cabe, y que nos quedaba ahí en la agenda pendiente. Ahora con 3 horas a la semana tenemos tiempo para hacerlo. Queremos coger, como decían los antiguos, el ronzal, las botas de exploración, un cuaderno en blanco y un micrófono de la cadena SER, por supuesto, e irnos a descubrir la España enigmática, misteriosa, distinta. Has elegido un lugar sugerente y que tiene un sinfín. Nos hemos quedado hasta cortos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que la verdad es que hay miles de lugares mágicos en España que intentaremos recorrer a lo largo de estas horas de verano en Milenio 3. Y uno de ellos es muy especial, porque mañana empiezan sus fiestas allí. Mañana mismo, Navarra, San Fermín, aunque es el día 7 y la gente piensa que empieza el día 7, ¿no? Empieza mañana día 6, Navarra, San Fermín, Pamplona. Así que hay sitios misteriosos, ¿eh? Por pero allí. Muy misteriosos, y que pues todos aquellos amigos que anden por la zona o que después de oír estas informaciones, este reportaje, quieran viajar hasta allí, que lo hagan porque se van a encontrar con cosas realmente espectaculares. Esta sección nos la proponían muchos amigos, entre ellos Jorge, un mail que nos ha llegado y que decía que se iba a ir de vacaciones a Cantabria, lugar que también haremos un reportaje sobre él, porque también hay parajes maravillosos y sitios misteriosos allí. Te lo prometemos, Jorge. Pero nos ha puesto precisamente en el camino para realizar estas rutas. Estas rutas que nos llevarán a lo largo de todas las semanas a recorrer esa España misteriosa, esa otra España que no viene en los libros. Vamos a ponernos un reto, Carmen, a ver si somos capaces de que ninguna provincia, por lo menos comunidad, quede sin nuestro viaje. Ese viaje con otros ojos, distintos, donde descubriremos lugares, misterios, enclaves. Nos vamos a Navarra. Situada en el maravilloso valle Valdizarbe, se alza una de las ermitas más sorprendentes de la ruta jacobea. De estilo románico, la iglesia de Santa María de Unate nos saluda en este enigmático lugar. Dicen que se trata de un enclave lleno de fuerzas positivas, de energías telúricas que irradian desde el cercano cruce de caminos. Los constructores sabían que era un lugar mágico, destinada a facilitar el proceso de ascensión del alma de los fallecidos, muertos que fueron enterrados y posteriormente hallados por cientos en los alrededores de la iglesia. Según la tradición, en el lugar donde hoy en día se alza la construcción, antaño había cuevas en las que se cobijaba gente de mal vivir. Los maleficios, las agresiones, las matanzas y los rituales satánicos se oían desde los pueblos más cercanos. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del edificio ni quién lo mandó construir, aunque todo apunta a la Orden del Temple. Los primeros documentos que mencionan este enclave datan de 1520, aunque según los arqueólogos, su construcción se produjo mucho antes, hacia 1170. Pero los expertos aseguran que fueron ellos y no otros los que alzaron este templo octogonal y su singular galería porticada, que le da el nombre de Unate, en euskera 100 puertas. Cada uno de sus arcos parece abrirse la mirada atenta del solitario visitante. Los bafomets o machos cabríos que los templarios adoraban nos muestran sus rostros demoníacos, sus penetrantes ojos, el terror de sus expresiones y los cuernos que surgen del cráneo hacen que un escalofrío recorra el cuerpo del forastero. La tradición navarra no se centra solo en brujería. También las reliquias forman parte de su cultura. En Sangüesa se encuentra un museo que nadie debe dejar de visitar. En las muchas ermitas que se alzan en el pueblo, podemos encontrar las más curiosas y variadas reliquias. La iglesia de Santa María contaba con astillas del madero de la Santa Cruz, cabellos de la Virgen María, aceite de la tumba de Juan el Evangelista o piel de San Bartolomé. Pero en estas fechas lo que el viajero no puede perderse es una de las fiestas más conocidas del mundo, los Sanfermines de Pamplona. Mañana, 6 de julio, cientos de miles de personas gritarán ¡Viva San Fermín! Y el cohete o chupinazo anunciará el comienzo de 9 días de alboroto, en las que la ciudad siempre tranquila cambiará el color verde de sus parques por el blanco y rojo de la alegría. Desde las 7 de la mañana los mozos se concentrarán por las calles del casco viejo, periódico en mano esperando la salida de las bestias, que recorrerán 800 metros de emoción y peligro. Un espectáculo sin igual, retransmitido a todo el mundo, y que en su esencia es un ritual perdido en la bruma de los tiempos, donde hombre y toro bailan con la muerte. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Pues aquí estamos, Milenio 3. Son las 11 menos cuarto de la noche de este formato nuevo de los sábados. Y importante, ya están abiertas todas las líneas. Vamos a empezar a dar rienda suelta a vuestras peticiones, críticas, sugerencias. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Aquí van a estar Katia y Carmen para contarnos lo que opináis. Y importante, y realmente creo que digno de ser destacado, en las madrugadas, cuando incluso haya participación telefónica, siempre cada madrugada sortearemos varios libros. Sabéis que los libros son parte fundamental porque en ellos está la sabiduría, también en el misterio, claro que sí. Y ahora lo que es, creemos, importante es también, bueno, pues complacer a tantos amigos de Milenio 3 que se han ido incorporando con el tiempo y que nos preguntabais por temas clásicos, temas que han sido tocados en la Semana Santa, las casas encantadas, un sinfín de historias relativas a ovnis, los templarios, conspiraciones. Bueno, ¿qué hemos querido hacer? Pues gracias al compañero Jorge Martínez hemos inventado un sistema único, patentado, por esta casa y este equipo, una especie de cronómetro. Es difícil contar en 60 segundos muchas cosas, pero a veces 60 segundos son suficientes y valen más que cualquier imagen. Esos 60 segundos van a llevarnos a un tiempo del pasado. Va a ser como un flashback. Van a llevarnos a otro Milenio 3, a un momento concreto. Puede que alegre, puede que terrorífico, a un documento. Después, en 60 segundos, saltará por supuesto la alarma y seguiremos nuestro rumbo en el presente. Nos preguntabais muchos por la zombificación, por los muertos vivientes de Haití. ¿Leyenda? ¿Realidad? ¿Fraude? Tuvimos aquí, más o menos hacia el mes de enero del 2003, a Juanjo Revenga, de la Sociedad Geográfica Española, que convivió con ellos, que pasó meses junto a ellos, llegando a donde no ha llegado ningún hombre blanco. nos contó historias terribles, algunas de ellas la que se refería al polvo zombie, esa especie de sustancia del pez globo que, expulsada o soplada sobre la cara del incauto, le llevaba a un estado de catalepsia, y luego con extraños rituales se desenterraba personas que habían sido dadas por muertos. Y en ese programa, Juanjo Revenga nos trajo documentos, documentos que tienen la fuerza de ser, como él dice, grabados allí, en las ceremonias, de noche, con gente clavándose púas en las carnes, con personas bebiendo sangre, a tan solo unos centímetros de la grabadora. Pues, si os parece, vamos a hacer eso. Cada sábado lo haremos. Irnos al pasado, un viaje a otro tiempo, con el crono en marcha. Esto es Un Minuto del Pasado. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juanjo. Estamos escuchando a unos brujos. Aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando, y está Lungan, el sacerdote que va a ser poseído por el Loa, por el espíritu, y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello, el sacerdote baila, se hay mueve entre ellos. Hay que decir que tú ellos. Estabas allí, si sí, sí. Esto no viene a ningún sitio. Esto es grabado por Juanjo Revenga. Está apretado el botón del rec por mí, de este sonido. Lo cierto es que el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, bueno, alfileres, se puede llamar casi como agujas de hacer punto, atravesarse la cara, sigue cantando, beben porciones, siempre llega al trance. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y saltó la alarma, que nos decía que no había tiempo para más, pero da de mucho, ¿verdad? Cuando son terribles, como en este caso, 60 segundos son como 60 libros, 60 universos. Y después de los zombies, dejándolos a un lado, desde luego que a veces parece mejor que es, bueno, no verlos, ¿no? No coincidir con ellos. Las historias que nos contaba Juanjo Revenga eran de poner los pelos de punta. Él estuvo 3 días, si no recuerdo mal, sin conciencia. Aparecía en una habitación, tumbado, le habían echado, había sido demasiado arriesgado, le habían echado en plena cara el polvo zombie. El polvo, como dicen ellos, pudre. Bueno, y ya estamos en plena recta final. milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. Katia Rocha, compañera, un montón de mails sobre un tema de plenísima actualidad. Pues sí, la verdad es que es sorprendente, porque después del programa que hicimos la semana pasada, el domingo pasado, sobre los psicokillers, hay cantidad de emails que nos preguntan qué coincidencia que justo hagamos el programa y esta semana haya pasado a disposición judicial el supuesto asesino de la baraja. Nos preguntan varios que si lo hemos hecho a posta. Bueno, pues mira, ya sería no, demasiado ya no poder, gustaría, ¿no? Pero vamos. Desde luego, hombre, si ha servido para que el culpable, vamos a ver si toda la investigación llega ahí. Supuesto culpable. Claro, el tal Alfredo es él, pues hombre, desde luego todos los programas son pocos, pero son las serendipias, ¿no, Katia? Casualidades imposibles. La semana pasada con Salvador Ortega, que ha intervenido luego en otros programas de la cadena SER, uno de los pioneros de la policía científica, y dicen que el máximo, yo lo afirmo, por supuesto, experto en psicoquilos en España, nos hablaba, si te acuerdas, de cómo atrapó él a la Ropiero, que llevaba 48 muertes a la espalda, él mismo como la atrapó. Y hablábamos de algunos casos sueltos, y de repente esto, el asesino de la baraja. Desde luego, la próxima semana, todos los datos de la investigación. Tenemos un mail que hemos recibido de Alonso. Dice que tiene 21 años y que quisiera tener información sobre algunos de nuestros libros, sobre enigmas, y además algo que recapitule todos los programas que estamos haciendo, o si pensamos hacer alguna sección, como habrá visto nuestro amigo, hemos rescatado ese minuto. Claro. De lo que ha sido un programa de Milenio 3. Y haremos muchos más, y nos iremos a viajar por España. Y creo que incluso hay posibilidad de hacer un recuento terrorífico, os lo aviso, de las grandes películas de terror. Esas que de alguna forma, por algo, por una escena, por un sentimiento, por una sensación, nos han marcado. Cine de terror, pronto aquí en Milenio 3. Y los libros, bueno, pues cantidad, vamos a hablar de eso ahora precisamente. Al final presentamos un libro el día 9 de miércoles, estáis todos invitados, todos los amigos de Milenio 3. Ahora lo comentará Carmen Porter. Importante, la web amiga de este programa, milenio3.net o ikerjimenez.com, que es exactamente lo mismo, ikerjimenez.com, con un gran esfuerzo, con buenos amigos como José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, y el permiso de esta casa, por supuesto, hacemos que miles de personas cada semana puedan escuchar, si no han podido llegar a tiempo, hay creo 80 programas de Milenio 3 a vuestra disposición. El horario preocupa mucho a los oyentes y la mayoría pues se felicitan, pues muchísimas gracias, nos felicitan al equipo porque en el horario de verano quieren aprovechar para escuchar más la radio, escuchar el programa. Entonces nada, recordamos que hacemos doblete, sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y por supuesto el programa de las madrugadas, la madrugada del domingo al lunes de 3 a 4 de la mañana, ese magazine que tanto éxito está teniendo. Y por ejemplo, dos de los oyentes que nos lo han preguntado son Manolo Liguero de Huelva y también Nuria Fernández, ambos muy preocupados por el horario de verano. Esas madrugadas donde entran en la conciencia, en las habitaciones y en los lugares, mejor que nunca, esas dramáticas historias que tú cuentas, las leyendas urbanas. Verás la semana. Más bien, Carmen. Diego Cabanillas ha estado escuchando el programa y dice que quería saber si podríamos tratar en algún programa algo referente al mito de la Atlántida. Si es verdad que se ha descubierto ahora o que puede ser esa, pues esa ciudad que ya citaba Platón. ¿Qué hay más de la Atlántida? ¿Quién más ha hablado sobre ella? ¿Hay alguna leyenda que bueno, sepa, que pues nos diga algo? Vamos a intentarlo, Carmen, con los especialistas. Hay varios en España, curiosamente, arqueólogos prestigiosos que andan buscando esas ruinas por debajo de las aguas. Tendremos su voz y, por supuesto, como siempre, vosotros opinaréis. Gran cantidad de emails nos llegan desde Latinoamérica, tanto México como Chile, Argentina. Preguntan si vamos a hacer un Milenio 3 especial para Latinoamérica en muchas ocasiones. Pues no va muy desencaminados, porque quizá en un futuro se pueda hacer. Desde luego, está mal que yo lo diga, pero interesados ya alguno hay. Bueno, vamos a ver, ojalá sea posible, Katia. Y es que, tú lo sabes bien, en Sudamérica y Hispanoamérica hay una gran cantidad de enigmas, hay una gran cantidad de interés en estos asuntos. Incluso muchos de los casos que aquí hemos tratado han sido solo pues ocurridos en Chile, como hoy empezábamos el programa, en Argentina, en Perú. Así que, desde luego, los temas son comunes y lo que es importante es que estamos con todos vosotros, amigos, al otro lado del charco. Y lo que es importante es que hay varias citas. Una, Katia, una importante antes de que comente Carmen un par de cosas también dignas de tener en cuenta. Es que, aunque no podemos dar muchos datos, el próximo sábado en 7 días estamos en La Coruña, en un lugar importante, ¿no? Sí, nos vamos al castillo de San Antón, un castillo precioso, un castillo fortificado, es una auténtica maravilla. Lo hemos estado viendo las fotos en internet, es el actual Museo Arqueológico de La Coruña. Y vamos a hacer el programa desde allí en directo para nuestros oyentes. Con público, exactamente. Creo que un montón de gente va a poder ir a ver el programa en directo y también hacer sus preguntas a los miembros del equipo. Daremos más datos. Daremos más datos y lo importante es que además no solo el programa de 10 a 11, sino que desde por lo menos una hora antes estaremos con vosotros para que nos preguntéis allí en ese castillo. Y nos vamos viendo, Carmen, una cita importante para todos los amigos de Milenio 3 y para don Javier Manzano, el maestro que ya entra en los estudios con todas las noticias dentro de un momento, por supuesto también invitado, Carmen. Pues será la presentación el próximo miércoles, día 9 de julio, de Tumbas sin nombre, el último libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. ¿Dónde se va a realizar? Pues en la Casa de Cantabria. Este sitio se encuentra en la calle Pío Baroja, sin número, y está casi en la esquina con Menéndez Pelayo. Allí nos podemos encontrar todos a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, miércoles 9, Tumbas sin nombre, documentos, sonidos, miedo, imágenes y sobre todo amistad y estrecharos la mano. Mañana tenemos una bomba informativa. Vamos a hablar de eso, de todas las investigaciones de Tumbas sin nombre. Acabamos de regresar de Belmez. Algo espectacular, terrible. El libro, las investigaciones que sacó Milenio 3, la cadena SER, han provocado un terremoto de conciencias. Esto es un pequeño detalle, ¿verdad, Carmen? Es María Gómez Cámara, que está allí con sus caras, que sigue ahí y que pronuncia unas palabras con una mezcla de sentimientos que mañana vais a descubrir. Tumba sin nombre. ¿Y sabes por qué se llama Tumba sin nombre? Porque hay una lápida aquí en la esquina de la cabeza que no tiene el nombre. Por eso lo han puesto. Efectivamente, doña María, con nuestros saludos, por eso lo hemos puesto. Unas lápidas sin nombre que tienen las claves del enigma de Belmez, Carmen. Unas tumbas, además, donde está enterrada su familia, pues trataremos todo el tema de las caras, los nuevos descubrimientos que relacionan esos rostros con la dueña de la casa, María Gómez Cámara, las últimas investigaciones que hemos realizado en el santuario de la cabeza en Andújar, y tendremos, como hemos visto, las voces de los protagonistas de los hechos. Y muchos en directo, por vez primera. Exactamente, Iker, conectaremos con Belmez, en directo, en riguroso directo, para que todos nuestros oyentes sepan la realidad del fenómeno. Bueno, pues esto ha sido el menú de hoy, el magazine, de momento los sábados, este formato con un montón de, digamos, noticias de actualidad y, por supuesto, los domingos monográfico. De 3 a 4 los domingos, vuestras llamadas. Y queremos despedirnos siempre con una frase. Creemos que hay frases que encajan perfectamente con la filosofía de este programa. Son frases que hacen reflexionar. Y antes de iros con Javier Manzano y sus noticias, os dejamos con esta. Decía Albert Einstein, lo más incomprensible del mundo es que sea incomprensible. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.